Ya lo tuvimos aquí hace poco, un concierto gratuito, me parece, cuando la Semana Grande, y ahora vuelve pues a la Sala Albéniz. Cuéntame lo que quieras, Marcos, son tuyos los micrófonos, poseme, hazme tuyo aquí en la radio. Así esas declaraciones de principio por la noche, Arturo, ya sabes que luego me emociono. Pero... el roce hace el cariño. Quería decirte que la canción me parece muy apropiada, ¿sabes? A mucha gente a lo mejor a veces hay que, hay que recordarle esto que canta Kiko Veneno. Bueno, siguiendo tus instrucciones, que no digan luego que no tenemos el programa preparado. ¿Cuántos meses llevamos preparando el programa de hoy? Pues exactamente desde ayer, ¿no? Pero bueno, lo que he hecho ha sido una recopilación de unos temas de algo que se ha publicado a lo largo de estos 5 últimos años, desde el 2007 hasta el 2012. Y he traído un poco variado, ¿no? Desde gente en teoría que seguramente no conocerá el gran público hasta gente que son muy conocidos por el gran público. Y aprovechamos así para que la gente pues vaya escuchando otras cosas que no sea lo habitual, que eso es lo que suele ocurrir en las radiofórmulas y por lo tanto, bueno, pues nosotros proponemos otra cosa, amén también, de meter alguna cosa que conozcamos. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a abrir fuego con... Oye, antes de abrir fuego, ¿qué tal este día de huelga general? ¿Cómo lo has pasado? Bueno, buena pregunta. Bueno, pues me acerqué a la manifestación por la mañana y me fui con todo el mundo para protestar por algo que, bueno, pues yo creo que, visto el éxito obtenido, porque había gente, yo creo que bastante gente, a pesar de que luego ya sabes que cuando sale en la televisión siempre hay menos de lo que dicen unos y más de lo que cuentan los otros. Pero bueno, el caso es que había bastante gente y bueno, pues creo que es el momento de protestar. El otro día escuchaba a un político, no voy a dar nombres porque luego ya sabes que todo se sabe, Arturo, y escuchaba a un político que decía que no era el momento para una huelga. Yo me preguntaba, ¿cuándo es el momento para una huelga? ¿Cuándo las cosas están bien? Las huelgas son para cuando las cosas están mal, digo yo, vamos, y no entiendo mucho, Bueno, me imagino que si dice que no era tiempo, me imagino que será del partido que está gobernando ahora, ¿no? No me digas, ¿sí? No quería dar nombres ni nada por el estilo, Arturo, ya sabes que no es nuestro plan aquí. Si fuese al revés, dirían que era el momento justo para hacer la huelga, pues ya sabemos cómo se mueven los hilos de la política. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, es un día de huelga para salir a protestar, donde a veces siempre te queda la sensación de que, y se oye, ¿no?, entre la gente que camina, si es que va a valer para algo, si es que algo va a cambiar, si es que los bancos van a empezar a dejarnos el dinero sin cobrarnos intereses, si la gente no va a tener que sufrir desahucios, bueno, si encontrarás trabajo algún día de estos para la gente, iba a decir, jóvenes como nosotros, Arturo. Más que algún día de estos, yo diría, algún año de estos, ya, ¿no? Sí, la cosa la verdad que pinta mal y bueno, pues es el momento de protestar, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y eso es lo que está pidiendo la gente en general, ¿no? Pero bueno, la cuestión será si nos van a escuchar o no nos van a escuchar. Bueno, pero ahora nos van a escuchar todo el mundo, sobre todo, a ver, presenta el primer tema en cuestión. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar, ¿vale?, pertenece al EP Boxer de The National. Es una banda así de rock punk, iba a decir psicodélico, aunque el tema que escuchéis ahora pues probablemente sea más suave y no os parezca ni muy punk, ni muy psicodélico, ni muy rock, ¿no? El título es Facing Fire y bueno, pues nada, disfrutemos de este primer tema y a ver lo que os parece. Vamos allá. Vamos allá ahora, cuando arranque un segundín, hay pequeños, como digo, otros pequeños problemas técnicos. A ver... Estamos en nuestra línea, Arturo, tranquilo. Pues un segundito y enseguida entramos, un momentín, Me siento en la cama y me quito los zapatos. Me siento en la cama y me quito los zapatos. Mirando la ventana me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla, la radio cae al suelo. Revuelvo la mesilla. Bueno, ya hemos subsanado esos problemas técnicos. Es que a veces la tecnología me supera, Marco. Tú sabes que yo soy de... A mí yo me supera. Pues venga, vamos allá. Stay super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Oye, Marco, pues por mi parte, como diría el otro, prueba superada, ¿eh? Prueba superada con una alta nota. Me han gustado, no los conocía, no te voy a mentir. Bueno, ya sabes, oye, vamos descubriendo todos poco a poco lo que se trata de aprender, ¿no? Pues este disco es del 2007, se publicaba en el 2007, titulado Boxer, y bueno, pues es una referencia más para la gente que le gusta escuchar música, ¿no? Hoy, ¿qué te iba a comentar? Antes de entrar en otra canción de las que has traído, el viernes empieza el Festival de Cine. Yo sé que eres cinéfilo. ¿Piensas boicotear? ¿Vas a ir al festival? ¿No vas a ir? ¿Vais a alguno de los conciertos? ¿Cómo lo ves este año? Es un gran enigma este año el Festival de Cine, ¿no? Puede pasar de todo, una bajada de público que algunos consideran que pueda pasar. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, está claro que hubo una gran polémica, ¿no?, con la destitución de Cienfuegos y que, bueno, a lo mejor quizá no fue lo más apropiado, porque por el medio siempre hay mucha chanza de político y siempre hay muchos dimes y diretes. Yo creo que la gente no debería boicotear el Festival de Gijón. No estamos ahora para boicotear nada, lo primero, así que vamos a ver si apoyamos al festival lo primero de todo. ¿Alguna película iré? Puede ser. El año pasado, el anterior, vi dos. Y me gustaron mucho, la verdad. Y algún concierto también. Pero si no recuerdo mal, fue justo el día de la presentación, me parece. Luego ya no fui más. Aún recuerdo cuando vino Tito y Tarántula, que fuimos a verlo al casino. Y la verdad que disfruté como un enano. Pero bueno, yo creo que hay que apoyar al FIC, porque no podemos dejar que se nos muera una cosa más aquí y ya es más que suficiente. Bueno, han quitado y han añadido alguno de esos ciclos paralelos que había. Y yo me acuerdo que había uno que era el de Orden y Desconcierto, me parece algo así, que era solamente era así, al que solía ir yo más que nada, porque solían poner algunos documentales interesantes, algunos relacionados con la música. Tengo que reconocer que a lo que es la sección oficial pues he ido muy poco, por no decir prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, el jueves inauguran el documental dedicado a Enrique Castro Quino, ¿eh? Ahí un documental vamos. Que tiene buena pinta, Arturo, ¿eh? Tú imaginas que lo llevasen a los Oscar como el mejor documental. Y saliese Quini y todo el Kodak Theater ahí, sí. ahora, Quini, ahora. Tú imagínate a todos los actores de Hollywood ahí cantando ahora, Quini, ahora. Sería con, algo. Con los portinguistas que somos y que seguramente habrá alguno que nos escuche también, ¿no? Pero, bueno, no sé, sería increíble, ¿no? Yo estaría encantado, vamos, no me imagino a Quini diciendo thanks. God bless you. Sí, no, pues el documental tiene buena pinta. Vamos a poner un poquitín de una canción que tengo aquí preparada. Okay. Y enseguida nos hablas del siguiente tema que va a sonar, ¿te acuerdas? Ok. Vamos a escuchar a los Rolling, en parte lo he traído porque me he enterado aquí o no hay ningún concierto o hay muchos. Bueno. Y el otro día me enteré de casualidad, precisamente ayer, de que, además luego me enteré que habían cambiado la fecha, parece ser que en el Neumayer, o como se pronuncia en Avilés, iba a tocar este mes uno de los grandes del blues, una leyenda viva como es Mick Taylor, el que fue guitarrista. Jolín, casi nada, pues madre mía. El que fue el guitarrista de John Mayall y de los Rolling. Uh-huh. Pero luego me han dicho que habían cambiado la fecha para el mes de diciembre. Es algo que no puedo concretar, pero bueno, disfrutar de una de las leyendas vivas del blues y de la historia como Mick Taylor es algo increíble. Y entonces he traído el Stiff Fingers de los Rolling Stones, donde precisamente toca Mick Taylor. Y vamos a escuchar un super clásico como es ese Brown Sugar, que no es azúcar moreno de lo que te ponen en el carajillo, sino es no. Una canción que hacía referencia pues a la heroína. Pues venga, vamos a disfrutar de los Rolling, de ese Brown Sugar, y luego continuamos con las canciones que nos ha traído aquí nuestro amigo Marco. Bueno, a la percusión, Marco. Y al saxo Bobby Brown. Pues me parece que la fecha era el 24 de noviembre en Nijmegen, o como se diga, pero parece ser que se ha suspendido la fecha y se pasa a diciembre. Cuando lo sepamos, pues aquí lo comunicaremos. Venga, Marco, vamos allá. Esa otra canción que nos tienes preparada. Oye, perdón, si masiva fue la manifestación de Gijón, masiva es la venta de la lotería de la emisora de esta radio. Impresionante, impresionante lo que estamos vendiendo. Hombre, no, tengo que de verdad, tú no tienes ninguna. Por eso, te he pillado. Bueno, nada. Tengo que decir el número porque es mágico. Yo leo el número y me pongo cachondo. El 76.054, el número que hemos sacado por primera vez esta emisora, pues nada, más que nada para recaudar fondos y seguir aguantando aquí muchos años. Son ya 27 y esperamos estar muchos más. Venga, vamos, Marco, centrémonos. Mira, lo que vamos a escuchar ahora es un álbum de David Cook del 2008, titulado igual que su nombre, David Cook. Este David Cook, pues es un chico que ganó la séptima temporada de American Idol desde un país muy, muy lejano. Y bueno, pues es un tema que se titula Declaración y yo creo es con la que abre el disco y es toda una declaración de intenciones, desde luego. Pues venga, vamos allá, con buenas intenciones. I'm thinking just the way you are. Imperfect words inside the perfect sound. I feel you closer than you are. But I've been waiting far too long. David Cook, como bien habías anunciado, Marco, efectivo, Wonder. Bueno, como ves, pues estos dos no son muy conocidos y ahora vamos a poner un tema de una chica que, bueno, fue conocida posteriormente más por sus escándalos que por su buen hacer en la música. Dame otra pista, porque con esas, con esos datos que me has dado, hay muchos, ¿eh? Hay un montón, ¿no? Bueno, pero si te digo que se llama Amy Winehouse, pues entonces, entonces seguramente sabrás de qué hablo. Entonces el siguiente corte, que es el tercer corte del disco, digamos, oficial de presentación, que fue el Back to Black, bueno, pues es un tema, yo para mí, con una declaración de intenciones de lo que luego sería ella, ¿no? Que se titula You Know I'm Not Good. Sí, que sabes que no soy... que no soy buena, ¿no? Que no soy buena. Una pena, ¿no? Porque yo creo que era un artista con muchas posibilidades y con mucha calidad, sobre todo. Yo tengo que reconocer que, bueno, la conozco desde luego, y el disco en cuestión también, pero he tenido la suerte de ver algunos programas de cuando empezaba haciendo jazz, cantando temas de jazz, y la tía, hay que reconocer que increíble, tenía una voz increíble, tenía un talento enorme. Como otros tantos casos que no vamos a comentar, pues le pasó la vieja historia de siempre, ¿no? Sí, malas compañías, malas influencias, y bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Y nos dejó, pues no hace mucho, y bueno, pues nos ha dejado un legado, como siempre, de discos o de música, pues para el recuerdo. Y nos vamos entonces con este tema. Y luego ya para el siguiente, ya empiezo con las dedicatorias, Arturo. Ya empezamos con el lagrimeo. Ay, ay. Venga, pues vamos a recordar una vez más a Amy Winehouse. Take away. Bueno, pues... ¿se me está escuchando ahora? Sí, bueno, es que tengo un pequeño problema, sí, se me escucha. Que tenemos aquí a Emi. ¿Me escuchas, Marco? ¿Me oyes tú a mí? Sí, ahora te escucho, vale, sí. Vale. Pero bueno, es que ya, lo arreglamos. Ahora te recibo por los dos. Por vale. Que decíamos que vamos con nuestra siguiente canción. Ya empezamos con la sección de peticiones. Y espera que vamos a hacer que ahora suena mejor, ¿eh? Ahora. Creo que sí, ¿eh? Sí, estábamos ahí. Que se oiga bien claro, que ¿no? Que se escuche la voz de Marco, al que le está picando otra vez el gusanillo de la radio. Yo lo sé, ¿eh? Yo lo sé, que lo estás disfrutando, es aunque la hora es un poco tardía, mejor para ti. Sí, no nos ven los oyentes, pero se nota, sí, que tenía muchas ganas de estar aquí. Oye, a ver, vamos con nuestra siguiente canción, vamos con esa dedicatoria. Vale. Bueno, mire, pues... ¿Quieres que ponga alguna música de ambiente, que baje las luces? No. Hacía mucho tiempo que no hablaba con ella y hemos hablado recientemente. Y bueno, pues le había comentado que iba a dedicarle un tema aquí en la radio. El tema es un tema de uno de mis favoritos, Bruce Springsteen. El LP es Wrecking Ball, de este reciente año, 2012. Y el tema que vamos a escuchar, aunque está incluido en este tema, en este álbum, perdón, del 2012, es un tema que ya se compuso en 1998 y que debutó con la Streetman en un concierto en Asbury Park en el 99. Y bueno, pues porque sé que no son buenos momentos para ella, pues vamos a dedicarle este tema titulado Land of Hope and Dreams. Por cierto, una letra realmente bestial, si la queréis podéis verla por internet y la recomiendo. Así que para Mayra, que se me había olvidado el nombre y ahora ya queda ya completo, para Mayra, este Land of Hope and Dreams. Siempre hay un rayo de esperanza. We'll be right back. Bueno, eso que estáis escuchando son los dedos más rápidos de la radio. No, era para decir que, bueno, yo espero que le haya gustado la dedicatoria y sé que efectivamente así ha sido. Oye, Sprinting que sigue en la brecha, ¿eh? Sigue haciendo, claro, en la última gira que vino aquí, por ejemplo, a España, conciertos, dicen que a lo mejor que no llena tanto como antes, pero bueno, yo creo que sigue llenando estadios como poca gente se puede permitir en el mundo de la música, tal como está la cosa. Conciertos, por ejemplo, el de Madrid, la gente que es fanática, ¿no? Que si el récord de actuación, que si 4 horas, luego fue a tocar no sé qué otro país, batió el récord, siempre está, ¿no? El... Fue bestial, ¿eh? El concierto Madrid, yo... Perdón. Perdonado. Vale. Aquí somos muy informales. pero oye, con educación, ¿eh? Sí. Quería decir que la gente que conozco que estuvo en el concierto, Arturo, me dijo que fue realmente alucinante. Yo... Tengo que reconocer que lo he visto 4 veces en directo y no me cansaré de recomendárselo a todo el mundo, independientemente de que te guste su música mucho o no, ¿eh? En directo es algo fuera de lo normal, ¿no? La energía que desprende, la energía que te transmite, ese buen rollo, esas canciones, algunas que te pueden hacer llorar, como incluso esta canción, o otras baladas que tiene que son realmente maravillosas. La letra es siempre una letra muy cuidada, por lo general. No sé, a mí me parece un monstruo. Resumiendo, Arturo, mientras echas una calada. Gracias. De nada. Como no hay publicidad, tenemos que... Por eso. No, yo te decía, por ejemplo, que a mí me gusta Sprinting, ¿no? Sobre todo, bueno, claro, la época de los 70, ¿no? A mí que me gusta música de los 60 y 70, pero tengo que reconocer que es de los pocos músicos que transmite algo... Los conciertos tienen un ambiente especial, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que fue un tute de viaje cuando fui con mi hermano a Barcelona, ida y vuelta el mismo día para ver el concierto de la gira de Peter Seeger Sessions. Bueno, que fue maravilloso, fue, tío, ¿no? Uno de los conciertos que más he disfrutado en mi vida sin haber escuchado el disco. O sea, me daba... Pero es igual, es que esa música transmite mucha alegría. Quiero decir, esa música folk tocada como la toca él, es, no sé, es de verdad, es realmente algo alucinante. Sí, dime. Es que, digo, igual lo ibas a decir tú, que se rumorea, se cuenta, se dice. secretitos, como era la revista de... Alguien dice, película. Alguien sí. Comenta, se oyó decir... Se oyó decir, Elea Confidencial... Que es posible... Que Springsteen podría estar aquí el año que viene. Sería algo, bueno, no sé, inaudito y vamos, yo haría todo lo posible por estar en esa cita y recomendaría a todo el mundo que fuera, porque de verdad que es una experiencia... Sería la tercera cita con Gijón, ¿no? La primera debió ser en el 92. Y además encima tuvimos la suerte, Arturo, de que hemos podido disfrutar de Springsteen con dos tipos de bandas, ¿no? Que siempre está muy bien, ¿no? Porque cuando llegó aquí en el 92 todo el mundo esperábamos que viniera con la Street Band y ya se había separado, vino presentando el Lucky Town, el Human Touch, y trajo una banda desde mi punto de vista muy solvente, muy buena, con un toque de soul realmente a mí me gustaba mucho. Ya sé que, hombre, los que somos muy puristas, pues nos gusta la Street Band. Y luego tuvimos la oportunidad de verlo en el 2003, si no mal equivoco, con la presentación de Rising, que fue un conciertazo. Y bueno, la Street Band estuvo, estupenda. No sé qué decir, Arturo. Es que de verdad que se me acaban las palabras cuando... Pues no digas nada, el silencio lo dice todo. Lo dice todo, ¿no? Venga, vamos con nuestra siguiente canción, venga. Con nuestra siguiente dedicatoria. No, todavía no, vamos a esperar un poco más para la dedicatoria, venga, porque vale. hay que dar Bueno, la siguiente canción que he escogido, bueno, pues es un grupo que se llama Striper, que es un grupo de heavy metal, que llaman heavy metal cristiano, no te lo pierdas y tal. Porque todas las canciones de ellos siempre van muy dedicadas al tema de la Biblia, y yo precisamente no soy muy partidario del tema. En fin, pero bueno, dicho esto, vamos a hacer una sección y vamos a escuchar del disco titulado Murder by Pride, una canción que se titula I Believe, o I Believe in You, como aparece en algunos sitios. Es un tema del 2009, ellos, bueno, se habían, digamos, rejuntado en esta ocasión, ¿de acuerdo? Porque estuvieron un tiempo separados. Y bueno, pues es una balada de las que, bueno, desprenden y dejan muchos de estos grupos de heavy metal. En este caso, insisto, un grupo de heavy metal cristiano. Alabado Dios. Amén. Amén. Pues eran Stripper con el tema I Believe in You. Además, estaba escuchando la canción, Marco, y me estaba imaginando el concierto de esta gente al interpretar este tema, todos con el mechero encendido, abrazados, caras de felicidad, de sí, buen pero, rollo. Sí, pero con el santo grial en la mano, y tal, sin forzar, sin ningún roce, solo amor espiritual. Vamos a recordar que son las 12 y 22 minutos más o menos. Y ¿cómo se nota que el licántropo ya salió de la guarida y ahora ya está brillando fuerte a la luna? Se ven las caras reales de la gente a estas ahí horas estamos, de la noche. Ahí ya, bueno, ya ves que me empiezan a crecer los dientes, menos mal que tenemos la pampara. Y eso, pues que sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida la Cantina, un programa normalmente dedicado a música de los años 60 y 70. Pero hoy hemos traído a Marco gentilmente y nos estamos aquí escuchando los temillas que habías comentado que son una lección de la mayoría de grupos desde el 2007 a 2012, sí, hasta actual. Al 2012, ¿no? Eso es. Sí, he tratado de rescatar eso, pues algunas cosas que se han publicado, porque bueno, muchas veces algunas cosas pasan desapercibidas y bueno, pues es una buena ocasión y bueno, tú me has brindado la oportunidad para poder traer aquí estas canciones y sabes que siempre es un placer compartir micrófono contigo. Y recordaros la oportunidad del número de lotería, el 76.054, porque Marco quiere volver a la radio y tiene un caché muy alto el cabrón de él. y hay cosas que no... Puede ser, esto es un poco como el fútbol, sí, depende cuánto tal. Pues bueno, ya, aquí estamos peleando por ello. ¿Qué te voy a decir yo? A ver, venga, vamos allá, la siguiente canción. Siguiente canción. Mira, vamos a escuchar algo de Ryan Starr, y hay muchos Ryan y muchos Brian, pero bueno, este es Ryan Starr, del LP titulado 1159, no llegó a la medianoche, a saber por qué, igual es como los Gremlins. Vale, la canción se titula Star of Fire y bueno, pues es él es también un ganador de un concurso de rock que hacen por ahí en Estados Unidos, se llama Rockstar Supernova, y bueno, pues fue uno de esos ganadores. Y vamos a escuchar el talento que tiene el rapacín, porque está plagado de ellos. Una pregunta, mirando en YouTube muchas veces, de esto que estás ocioso, ¿no? Y empiezas a ver todos estos festivales que hay, ¿no? Ganador tal, y sí, muchas veces me hace gracia, porque muchos de los que salen triunfan o se hacen famosos porque, aparte de tener una estrenadora voz, tienen una historia muy triste detrás. O es muy feo, sí, o es ciego el pobre, sí, o uno japonés que o es muy guapo. O es muy guapo, o uno estaba vendiendo pañuelos. Este es normal. Bueno, es normal. Este, el típico rapacín para enamorarte si tienes 18, 19, 20 o 43, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que tiene muy buena voz y apunta a maneras, ¿no? O sea, un Melendi, pero en bien, ¿no? Porque yo cuando no vi ni dos minutos, así, no miento, ¿eh? Pero cuando vi que estaba de jurado Melendi en un concurso que se llama La Voz, dije, bueno, aquí algo, esto ya se ha roto, ya. Lo de larga vida al rock and roll ya no tiene sentido. No, está claro, ¿no? Pero bueno, además es un programa que tiene mucho éxito, ¿eh? Por cierto, hoy repetían, porque no hacían uno nuevo, ese por el tema de la huelga. Te digo que hoy estaba leyendo una polémica que había con una de las eliminadas, que era hija de José Antonio Abellá, bueno, todo ese rollo. Pero bueno, venga, vamos con Ryan Starr y esta canción que se titula Star of Fire, ¿no? Eso es, encender un fuego. Vamos. I remember when you said your father's asleep. I remember swimming as our clothes drifted off to sea. So wake up, dreaming, and lie here with me. Wake up, dreaming, and lie here with me. Here we go, lose control and let your body give in to the beat of your heart as my hand touches your skin. This is love, oh, your sexual desire. We're gonna start a fire. I remember Ryan Starr, Starfire. Que, o sea que el problema de este chico es que es muy bien parecido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es como nosotros, Arturo. Lo que pasa es que a nosotros no se nos ve. Pero yo ya con los años el bien parecido de lejos. Bueno, pero oye, ¿y lo que ganamos de lejos? El que tuvo retuvo, ¿viste? Ahí, ahí estamos. Bueno, pues vamos con la siguiente dedicatoria, que sí, yo sé que ya tienes ganas de hablar de sí, esta dedicatoria. Sí, porque cuando me has puesto el listado de las canciones, uh-huh. había nombres que conocía, otros que no conocía, y esto los conocía y me ha chocado mucho. ¿Qué hablamos, antes de ellos o hablamos después de escuchar la canción? Lo que tú quieras, eso te dejo a ti y tal. Vamos a hablar un poco antes. Vale. Incluso hablamos un poco antes. Y luego después, y luego, antes y después, ¿no? Claro, porque entre la lista que me has traído, Spandau Ballet. Fantástico. Claro, claro, es que estamos hablando de los 80, ¿no? Estos eran todos bien parecidos, con esa estética, esas chaquetas de hombreras, esos peinados súper raros. El saxofonista, que yo tenía unas amigas que estaban locas por él. Era rubito el saxofonista. Sí, con unos ojazos, además. Bueno, había alguna que vamos, perdía la visión. Me humedezco al hablar de Spandau Ballet. Es que los estoy recordando, ¿eh? Bueno, a estas horas ya podemos decir alguna cosa más y tal. Es que además, claro, para los que nos gusta, digamos, el rock and roll de toda la vida, pues en los años 80, si te gustaba el rock and roll, lo completamente contrario al rock and roll era Spandau Ballet, aunque había otras bandas como Duran Duran, pero bueno, Spandau Ballet tuvieron su momento álgido, ventas millonarias en todo el mundo, y no hay que negar que, oye, que bueno, en su estilo de música, pues eran... Sí, dentro del pop elegante, yo creo que eran de los mejores junto a Duran Duran. Estuvieron un tiempo desaparecidos, luego volvieron a juntarse, y el tema que vamos a escuchar es un tema que, bueno, fue un single de ellos muy vendido, que es el de Through the Barricades, que, vamos, es un... vamos, insisto, fue un mega single, y en el 2009 publicaron este disco, se titulaba Once More, que lo que hacía era recuperar temas, los singles que habían tenido, pero lógicamente con otra producción y otra manera de cantar la canción. Aunque en este caso no hay mucha diferencia entre la versión que estaba editada y esta, no hay mucha diferencia. Es una balada para enamorar, una balada para gustar a las chicas, y es una balada, bueno, pues que es muy de Radio Fórmulas, porque yo creo que todavía sigue escuchándose. Pero, insisto, remezclada de nuevo. Esta se la vamos a dedicar a dos amigas además que coincidieron conmigo en el colegio y que sé que les gustaba mucho la música de los 80, Noelia y Raquel, con las que, bueno, pues el otro día en una quedada del colegio, pues estuvimos hablando y no sé si salió este tema, pero seguro que a partir de ahora saldrá. Esas quedadas del colegio, ¿no? Joder. Cuando dices, ¿cómo será ahora esa persona? Esas sorpresas que se lleva uno, ¿no? Y tú, la típica conversación, hombre, tú eras no sé quién, ¿y a qué te dedicas? Sí, bueno, yo parece ser que alguna gente se acuerda de mí, también de mis parientes, en fin, son cosas, ¿no?, que te suelen ocurrir cuando te ven, y bueno, yo no era tan malo como decían, ¿no?, podía ser peor, pero bueno. No, pero es grato, porque yo reconozco que he tenido muy pocas, pero siempre es grato ver a gente que a lo mejor hace eso 20 años que no los veías, ¿no? Y dices tú, pero tú vives en Gijón, sí, pero si no te veo ni bueno, en el tanatorio, ¿no? La gente, hombre, está claro que cambia, ¿no? Pero sí es verdad que eso, ¿no? Hay muy buen rollo y, bueno, pues ya te digo, de vez en cuando hacemos alguna quedada y la verdad es que me presta a ir. Y bueno, pues quería dedicárselo a estas dos porque son las que normalmente tiran del grupo y sobre todo Raquel, ¿no? Que fue la que más hizo hincapié en tirar hacia adelante del grupo. Y bueno, pues también para todos los del grupo, pero principalmente para ellas dos, esta... Pues vale, vamos a dedicar esta canción a esas dos chicas que eran las que más tiraban del grupo. Bueno, en las reuniones. Buen rollo. Buen rollo. Pase. Venga, Spandau Ballet. Ahí vamos. Through the bed. knew what to say in school. Pues aquí seguimos con Marco, el Lucky Luke del Twitter. Nunca, sí, unos dedos, claro. Nunca unos dedos se movieron con tanta rapidez. O sea, a Marco le das el Kobe Rubí no te digo ya sin todo despedazado. Despedazado. Y te lo apunto y te hago las caras, No, es que tengo que reconocer que bueno, quiero dar las gracias desde aquí a nuestras queridas oyentes y oyentes, ¿vale? Que a los que estamos dedicando algunas canciones y que, bueno, nos mandan un mensaje, que están muy a gusto con nosotros y, bueno, pues para nosotros es el mejor regalo, que todos los oyentes estén encantados y de seguir disfrutando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Además, qué cosa más bonita es escuchar radio a estas horas de la noche en casa. Sí. Después de cenar, reposadín, tapadín, ahí, con un poquitín de luz. Bueno, cada uno que ponga el ambiente que quiera. Que quiera, y tal. Estamos hablando precisamente de esto de Spandau Ballet. Y, claro, empezamos a hablar de grupos de esos de los 80. Hablábamos, eso, a lo mejor, de Modern Talking, ¿no? Modern Talking, sí. Era también de los que más pegaban, ¿no? Sí, sí. Tuvieron una carrera meteórica. En casi, no sé, iba a decir, en menos de 3 o 4 años editaron 6 LPs, que debían ser muy fáciles de componer, pero bueno, y tuvieron una gran pegada. Pero bueno, quien dice Modern Talking, hablaste de Communards, hablaste de, no sé... Bueno, en otra línea, Francis Go to Hollywood, infinidad de grupos, como antes comentamos también, Duran Duran, pero bueno. Pero aunque te guste el rock and roll o otro tipo de música, pues hay ciertas bandas que porque las relacionas, porque aunque suene un poco hortera decirlo, forman parte de la banda sonora de tu vida, ¿no? Sin duda, no, y no suena nada hortera, la verdad. No. Y es que más en cuanto empezó a cantar el tema, dije, esto es la voz del tío de Duran Duran, porque son de esas voces que... No, está claro. Que cualquier estilo que haga, pues es inconfundible, ¿no? Una sí. gran voz, vamos. Sí, tenía y tiene una gran voz, que ya te, como comentamos antes, off the record, ¿no? Que había hecho discos en solitario, luego se volvieron a juntar, sigue en buena forma y bueno, el que tuvo retuvo, ya lo dijiste antes, y es así. Eso sí, para las chicas que seguramente teníais las fotos, que sepáis que ahora alguno no tiene tanto pelo y no está tan guapito, ¿eh? Y alguno se ha puesto pechos. Que la vida es muy larga y da tiempo a todo. Da tiempo a todo. ¿Qué te iba a comentar? A ver, la siguiente canción, es que estaba mirando aquí, pero sí, aquí sí. Ahí no me has puesto título. Sí, pues mira, la siguiente canción va con una dedicatoria también. Es una canción de Fito y Fitipaldis, del LP que bueno, sacaron al mercado en el 2010, antes de que cuente 10. Y el título es ¿Qué necesario es el rock and roll? Eso, bueno, para nosotros desde luego. Y es un tema que quiero dedicar a Poli y a Rebeca, que están en Senegal y que están trabajando y que, bueno, pues se han tenido que desplazar hasta ahí para que veáis hasta dónde tenemos que ir para currar. Y además, de paso, se lo dedico también más a Rebeca que a Poli, porque Rebe cumplió años, si no me equivoco, ayer. Así que la felicitamos desde la radio, desde Radio Crash. Le dedicamos la canción a los dos y, sin duda alguna, qué necesario es el rock and roll y otras cosas. A ver si un día de estos, cuando vuelvan, que se acerquen aquí a la emisora y nos cuenten cómo es la vida en Senegal. Joder, eso debe ser. Eso está. Bueno, Poli, por su tez de piel, ya se aclimató. Ya se aclimató antes, ya fue recibido con. Por cierto, puede ser que nos estén escuchando desde allí, desde Senegal, a en través Senegal, de la red. ¿Tú sabes la gente que escucha Radio Crash en Senegal? Hombre, pero. Poli y Rebe. Pero oye, vamos haciendo hueco, Arturo. Bueno. Así que bueno, qué necesario es el rock and roll, ¿verdad? De verdad. Mañana despertaré y empezaré de cero. Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo. Y aunque me pierda antes de salir, mirando el lado bueno, tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto. Y en un segundo ya decidí lo que me queda de vida. Es igual. Es igual. No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir. ¿Qué te iba a comentar? Lo que tú me quieras comentar. ¿Has visto alguna vez en directo a...? Pues no, mira, es una espinita que tengo clavada y además encima el último concierto que han hecho en Oviedo con esta gira que realizan en formato acústico, me dijo una amiga que sonaba maravillosamente bien. Así que es algo que tengo que anotar y que tengo pendiente. Hombre, yo tengo que reconocer que, bueno, aparte de que la música española, pocas cosas hoy en día que me llamen la atención, que bueno, no te deja indiferente, ¿no? En directo yo creo que para pasar un buen rato pues tengo que reconocer que mola, Fito, sí, que sí, el Fito se lo curra, se lo monta bien. Bueno, que menos, ¿no? Sí, además menos. De ser de los pocos de la escena musical actual hoy en España que puede permitirse el lujo de llenar todavía... Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, sus conciertos se cuentan por llenos, así que de momento, como diría aquella famosa, está en el candelabro, Arturo. En dos palabras, impresionante. Impresionante. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, ¿vale? Sí, sí, porque además es de... Sí, ya lo sé. Bueno, yo... Nada, sigue. Sí, no, iba a decir que es otra de mis debilidades. Además, de hecho, pude tener... comenzar un poco con él, porque actuó en las fiestas de San Mateo en Oviedo y luego tuvo la amabilidad de recibirme después en backstage. Y bueno, pues estuve hablando un poquito con él. Necesitaba, ya estaba casi acabando la gira y iba ya, digamos, a ponerse a descansar para poder volver otra vez a componer otro disco. Y es una canción de Nacho Vegas, de su LP La Zona Sucia, y se titula Cuando te canses de mí. Usa una gran frase, ¿no? Para cuando tienes una pareja y... Es que yo tengo que reconocer que con Nacho Vegas tengo... No sé por qué. ¿Llevaba gafas todavía cuando hablaste con él? No. Pues de ser de las pocas personas afortunadas que... Y sé que vende, y sé que tiene muy buenas críticas, pero a lo mejor es que lo he escuchado pocos, pero... Hombre, yo creo que al principio también puede ocurrir, ¿eh? Que Nacho, yo creo, ¿eh? Que es un poco ecléctico y a veces es un poco... Eso es como muy muy personal, ¿no? Muy íntimo, hay que profundizar mucho. Sí es verdad que yo creo que los discos que ha sacado a posteriori ya va, digamos, abriendo y repartiendo un poco más el repertorio para que no suene tan, tan cerrado, por decirlo de alguna manera. No, y todos sus discos que publica les revistas especializadas en música española siempre lo ponen como uno de los mejores LPs que se han grabado y sus giras son muy exitosas y colabora con gente muy importante, tal y cual. Pero bueno, son cosas mías, lo reconozco. Bueno, a ver, Arturo, esto es como todo, ya sabes. Oye, hay gente que le gusta y gente que no. Oye, tengo que reconocer, por ejemplo, y de hecho... Pero ojo, es que reconozco también que he escuchado muy poco de él. A lo mejor escucho material y a lo mejor sí, igual te gusta. Eso, no. Te digo porque además lo había comentado una vez con él referente a un concierto que había dado a la Sala Albéniz con Cristina Rosenbin, con la que publicó un EP, me parece. Y ahí, por ejemplo, había sonado mal. Y bueno, él también me lo decía. Luego tuve la oportunidad de escuchar a los Jovellanos y sonó muy bien. Y ya era un rock con más peso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más abierto, no tan indie, por decirlo de alguna manera, por poner etiquetas, que bueno, somos muy dados a poner etiquetas. Pero bueno, a mí personalmente, la verdad es que me gusta. Y esta canción me gusta, porque además dice alguna frase de Gijón, con lo cual siempre me gusta que nos hagan publicidad. ¿Y esta canción va dedicada a alguien en particular o la dejamos que la lleve el viento? No, se la dedicamos a todo el mundo que nos está aguantando a estas horas. Efectivamente. Que no tienen precio, desde luego. Pues cuando te canses de mí... Vamos allá. Nunca, Marco, tú lo sabes. Lo sé. Te diré entre tú y yo que me dan miedo las tormentas, que ahora veo que una se acerca, que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar. Esto se ha puesto muy feo, tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán desde la yoca hasta el musel. Te busqué y no te encontraba y cuando nos vimos las caras me buscabas tú también. Y ahora que sigues aquí, ¿cómo no vas a cansarte si de miércoles a martes ya estoy harto yo de mí? Me decías lo que me dio entre tú y tu soledad, es un trecho que no puedo abarcar. Yo le preguntaba al cielo sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí. tiempo y entre tanto lo que el tiempo intentará es matarme a mí y estas líneas ya lo ves, son lo más desesperado para tenerte a mi lado que se me ha ocurrido hacer y si me dejas que lo intente solo una vez más me odiarás secretamente y para siempre jamás que hacen falta hay amor más de dos vidas enteras para corregir siquiera el más mínimo error me decías lo que media entre tú y tu soledad es un trecho que no puedo abarcar yo me pregunté a mí mismo solo paso del abismo ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí, ay de mí. Bueno, podría hacer un chiste muy fácil lo de cuando te canses de mí, pero... No, mejor no, ¿verdad? No. Dime, ¿quieres comentar algo de...? Simplemente, bueno, pues nada, lo que hablábamos antes, ¿no? Nacho, siempre... Hay músicos, ya sabes, que tienen ese don de que o te gusta mucho o no te gusta nada. Y eso pasa, por ejemplo, con músicos como Leonard Cohen, por ejemplo, o incluso con Bob Dylan. Bueno, que para gustos dicen los colores, que eso es una frase que resume perfectamente... Perfectamente, además de verdad. Oye, estaba mirando este cóctel Molotov que has traído musical. Hemos escuchado ya The National, David sí. Cook, Amy Winehouse, Bruce Sprinter, Stryper, Ryan Starr, Spandau Ballet, ahora Nacho Vegas, pero la siguiente y es que ahí ya te voy a romper ahí, ya. Ahí me ha roto, vamos, es bueno, pues, una de las grandes novias del rock and roll, ¿no? Sí, ¿eh? Sin duda alguna, ¿no? Y una mujer, yo creo, desde mi punto de vista, fascinante, ¿eh? No es tampoco, no me parece que sea una belleza... Quiero decir, que sea como desbordante, ¿no? No era Claudia Schiffer, por ejemplo, ni era Naomi Campbell. Pero Carla Bruni siempre me ha parecido una mujer súper interesante, una tía con un magnetismo realmente espectacular, sino que se lo diga a Sarkozy. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando sacó su primer disco, un disco, nada, hecho con mucha sensibilidad, con una guitarra y con esa voz, y la verdad es que, y que encima cantándolo en francés, pues ¿qué es que te lo diga? Sí, Arturo. Es que el francés, para sí. ese tipo de música como que hace te atrapa, ella, ¿no? Te succiona y te lleva a límites. Tiene ese magnetismo, sí. Tiene esa fuerza, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, y la verdad es que me llama mucho la atención Carla Bruni. Y bueno, pues encontré este disco que, por supuesto, como no sé francés, tampoco sé inglés, pero bueno, por lo menos me atrevo. Lo que pasa es pronunciarlo con la boca muy cerrada sí, así, y cuela perfectamente. Tendría que estar aquí mi amigo Paul, que es el que habla francés, y mira, se la vamos a dedicar a él. Yo no la tenía preparado, pero se la dedico a él. Y tal, y bueno, pues es un LP del 2008 que se titula Como si nada, porque he buscado la traducción, ¿eh? No penséis que tal, y la canción es La enamorada, La Mogrus, que no sé si se es pronunciar así o no, pero bueno, me he atrevido con ello. Y vamos a, y insisto, es que es muy muy sensual. Sí, es para escuchar cuando te acabas de levantar, ¿no? Bueno, cuando estás untando la mantequilla en la tostada, con ese zumito, ese albornoz. Yo casi sería para escuchar cuando estás dándole al el revés, abrazo. Cuando vas a quitarte el albornoz para ir para la cama. No, cuando estás dando ese abrazo por la mañana, tan romántico, y te levantas y luego ya vas a desayunar si quieres. Es que me estaba acordando también de la época en que salió Carla Bruni con Eric Clapton, que comentaba él en sus memorias que había ido a una fiesta con ella y se la había presentado a Mick Jagger y claro, ¡qué horror! y mi Jagger no tardó en tirar el anzuelo, ¿no? Vamos, el anzuelo y todo. Y lo que no fuera más, claro. Clapton, la verdad es que ahí pecaste de inocente, ¿eh? Dice incluso Clapton que ahí durante un periodo tuvo una pequeña relación tensa con mi Jagger. Sí, sí, suele ocurrir. Por quítame allá esos... esos qué tontería y tal, ¿no? Carla Bruni, total, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, como si no hubiera más. Pues venga, vamos a escuchar la canción, ¿cómo era? La enamorada. La enamorada. La enamorada. Venga, Carla Bruni, cuando quieras. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs plus roux de l'automne. Ne font plus les plus chantes doucement. Et même les réverbères ont un impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains le sol de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se plaît tout simplement. Les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait maintenant dit, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Decías que este disco es más o menos del 2008, o sea que esa mujer enamorada podía ser perfectamente ella en esa relación con Sarkozy, acentuado ahí, que voy a decirlo yo aquí, Sarkozy eres... Dilo, dilo, hombre, que no nos oye nadie ahora. Un rancio. Un rancio, además, es verdad, yo opino lo mismo. Debe ser la erótica del poder, que sí, dice, ¿no? Llamémosla así, sí, la erótica, sí, del poder. La erótica del poder. Oye, cambiando un poquitín de tema antes de presentar la siguiente canción, ¿has visto, cambiando completamente de tema, ¿eh? ¿Has visto alguna serie últimamente que te haya llamado la atención, que te haya gustado, de las tantas que hay y tan buenas que hay ahora en la tele? Pues mira, con el tema de las series, Arturo, yo reconozco que voy un poco, como digo, por detrás, ¿no? Yo recomendaría, y sé que ya van varias series, dos temporadas cuando menos, ¿no? Recomendaría Juego de Tronos, que fue una serie que la verdad que me gustó mucho, pero bueno, tiene que gustarte un poco también ese tono, ¿no? Sí, he visto las dos, costó cogerle el tranquillo, ¿eh? Sí. La primera temporada, hasta que no te haces a los personajes, la historia, la segunda ya como más o menos ya sabes de todo... Es que no he visto la segunda todavía, ¿eh? Te digo, vi solo la primera. Y luego, por ejemplo, eso en cuanto a así series de, digamos, de ficción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego me encanta mucho The Big Bang Theory. Es una serie con la que me siento totalmente identificado. Son cuatro frikis Y bueno, la gente que la vea, pues seguramente sabe de qué hablo. Al que le guste el tema de los cómics, de las películas, de todo. Pero sobre todo, ya no solo por ser el friki, sino por el tema de lo que puede llegar a ser tan antisocial, ¿no? Y lo que representa la vecina, por cierto, tan maciza que tienen viviendo al lado, ¿no? Pero es una serie que me río muchísimo, ¿no? Son este tipo de series que vienen a ser un poco, iba a decir, las herederas de Friends, ¿no? Una serie de 20 minutos, corta, muy buena, donde, bueno, pues yo creo que se ganaron un público, ¿no? Y que ahora tienen mucho chance, porque de vez en cuando viene alguna así, y bueno, pues son las dos que más o menos he estado últimamente pendientes. No sigo, por ejemplo, Walking Dead, ¿no? Que también todo el mundo dice que está muy bien, no la sigo. Es que además, con todas las que hay, es imposible. Como no las compres al final, no te las descargas. Eso es lo que hago, Arturo. Yo, cuántas veces, a veces, mira, me pasó con Perdidos, ¿no? Todo el mundo me dice, ¿viste Perdidos? No la vi. Yo tampoco. Yo tengo que coger la pista. Sí, pero para ver cómo iba. Pero es que no tengo ahora la paciencia de seguir, por ejemplo, esperar el capítulo a la semana siguiente. Quizá porque la comodidad de tenerlos todos, pues es lo que te lleva luego a cogerlos, ¿no? Y españolas, por ejemplo, la última que vi y que me gustó mucho, quizá porque también nos tocaba de cerca, fue Doctor Mateo, ¿no? Que me parecía una serie bien llevada, tuvo unos altibajos y tal, pero bueno, luego la remataron bien. A veces, si la serie no va a dar más de sí, lo mejor es tratar de rematarla bien. Y a mí, bueno, una serie, insisto, que me gustaba mucho porque nos tocaba de cerca, ¿no? Yo es que, lo que dices tú, me acuerdo una vez cuando descubrí, además, lo que eso, estaba en casa y me dejó mi hermano el paquete con los 4 CDs, la de Hermanos de Sangre. Entonces, claro, ver esa serie con la calidad que tiene el HBO, claro. Cuando vi esa serie completamente seguida, un CD tras otro, un capítulo tras... Luego la segunda parte, ¿cómo se llamó? Pacific. Esa ya no me gusta, aunque está... Está bien, pero flojeó, sí, no fue lo mismo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, el actor ahora principal de Hermanos de Sangre tiene una serie también que triunfó en los últimos premios estos que dan a las series. ¿Cómo se llaman los...? Sí, espera, no... La de Homeland, que es la historia, sí, de un militar que estuvo muchos años secuestrado. Entonces, cuando regresa, no sabe si regresa como... No como espía, sino como infiltrado. Bueno, tiene su historia. Sí, tiene... No, sí, a ver, lo que tú dices, Arturo. Series hay a patadas y están viniendo series buenísimas. Y luego, mira, por ejemplo, está de risa me vino ahora comedia, por ejemplo, Dos Hombres y Medio, que también... Hay otra inglesa, bueno, pues Canal Plus, Little Britain, también, Sí, por eso te digo. Ya, yo, en ese sentido, soy un poco como tú, En las series... Voy tratando de recuperarlas, pero a toro pasado, porque si no me desborda. Y entre películas y demás, pues no. Pero es que me da la risa, porque el otro día la había visto muchas veces anunciada, pero nunca me dio por ver un capítulo seguido. Bueno, vi dos. Spartacus. O sea, Spartacus, yo no sé si lo viste. Spartacus sí, vi algún capítulo. O sea, los legionarios o los son todos cachitas preciosos de gimnasio, las tías son todas vestidas de Zara, no hay ni una fea, o sea... Es lo más irreal que vi. ¿Sabes lo que pasa? Que Spartacus tiene el concepto de 300, la película de Zack Snyder, pero la película de Zack Snyder, efectivamente, y por cierto, salió alguno feo, pero los espartanos eran gente así, ¿no? Eran gente dedicada a un físico, quiero decirte, estaba... Sí, pero no también parecidos todos, la mayoría de los protagonistas. Claro, había alguno que estaba tuerto, quiero decir, al final, bueno, en fin, quiero decir que tenía tal, ¿no? Pero sí es verdad que yo, lo poco que vi de Spartacus, que un día me puse a ver un tal, dije, bueno, estos son más... Todo súper peinado, súper... Quiero decir, no se mueve ni un pelo. Y bueno, pues bueno, si te gusta ese tipo de series, vale, pero no me... No, sangre por todos los sitios. O sea, el capítulo dura 20 minutos, pero si le quitas la cámara lenta que ponen en cada escena de guerra, yo creo que quedan 10 minutos, ¿no? Sí, sí. Luego los otros 5 son para darle caña a la chavala de turno. Así luego, que, escenas tanto... de sexo, que una vez vi un reportaje. No, es que eso no es sexo por poner sexo. No, es que va... Es sexo porque me apetece ponerlo, sí. Mi hermano no compraba el Playboy por el póster, era por los artículos. Por los artículos, ¿no? Perdón, hermano, yo también leí algunos. Sí. Pues venga, ¿quién es el siguiente protagonista? Bueno, pues el siguiente protagonista es un personaje también conocido, como Lenny Kravitz. Un fenómeno también, otro está claro. De los ligones del rock and roll en los últimos años. Y además años. Tiene una tirada este tío realmente. Por cierto, que... Como anécdota, lo vi el otro día participando como actor en una película, bueno, también de moda, Los Juegos del Hambre, basada en los libros bestsellers de la chica, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Laura o algo, bueno, en fin, igual me equivoco, pero... Laura Ingalls, la de la Casa de la Pradera. No, creo, no sé si es Laura o Sofía. Bueno, el caso es que participa en la película y hay que reconocer que este tío siempre tuvo un magnetismo también para chicas realmente espectacular. Es un genio, porque a mí me parece un fenómeno realmente en todo lo que hace. Y luego, eso sí, tú, su música le, te podrá gustar o no, pero bueno, tiene temas muy interesantes. No, no, y el tío no es tonto, sabe venderse. Sí, sí, sí, se promociona muy bien, eso está claro, eso está claro y tal. Y eso que ahora dice que está muy cómodo y muy recatado en casa, pero bueno, no te vemos todos los días. Bueno, quería decir que... Uti este... también es muy recatado. Sí, también. Sí. Quería decir que este LP, bueno, o la canción que vamos a escuchar, que se titula Push... pertenece al EP Black and White America, que ha sido publicado el año pasado, en agosto del 2011, y bueno, pues Lenny Kravitz, sobran presentaciones y nada más que escucharlo. Lenny Kravitz sonando aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Hoy un programa especial ya que contamos con la colaboración de nuestro amigo Marco. Suena muy bien, suena como la canción, ¿eh? En un puerto italiano vive nuestro amigo Marco. Marco, Dios mío. Dios, ¿cuánto sufrimos, eh? Sí, pues mira, a mí Marco no me gustaba cuando era pequeño. ¿No te gustaba? Yo no. Es que a mí me parece un cabrón, digo yo, joder, digo, todo el día, todos los capítulos en un puño buscando a tu madre, pareces Fato, joder. No era de las series que... Mira, en cambio también este verano cuando estábamos trabajando ahí echando la mano en Pinon Folies, en San Mateo, ponían en la televisión a veces imágenes de series antiguas y ponían Orzo Way, ahí, era italiana, que Orzo Way sí, era, sí, claro, sí, es sí. Que de eso no me acordaba yo, que sí, era sí. Italiana. Era claro. Italiana y tal, y joder, es maravillosa, bueno, son series lo mismo, igual que con la banda sonora, nosotros también crecimos con muchas series que son míticas y que luego mucha gente disfrutó, incluso digamos que se actualizaron, ¿no? Pero bueno, los 80, me acuerdo de Orzo Way, me acuerdo de Mazinger Z, me acuerdo de Banner y Flappy. ¿Qué sería de Orzo Way? ¿Qué será de su vida? Habrá que buscar en Google. ¿Qué sería de Orzo Way y tal? Pero sí, sí me acuerdo de muchas series que conforman, bueno, pues lo mismo, ¿no? Nuestros visionados, ¿no? Cuando éramos más jóvenes y tal. Es que entramos ya en unas edades que ya nos volvemos ñoños. Ya. Yo debo estar ñoño ya toda la vida, ya. Pero bueno, tengo días mejores, ¿eh? Ya echamos la vista atrás ya de esto de ¿te acuerdas cuándo? Sí, sí, sí, sí. Ya. Además es verdad y tal. Uf, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, lo que vamos a hacer, Marco, porque está siendo la noche, la velada muy entretenida. Normalmente fantástico. El programa lo acabo a la una de la madrugada, pero no hoy sé. Vamos a prolongarlo hasta la una y media. Sí, sé que los vamos que a castigar están... a los oyentes. Ahí está. Sé yo que alguno que nos estará escuchando mañana se acordará de nosotros cuando se levante. La gente es masoquista, lo tengo comprobado. La gente pero es... sé que están a gusto con nosotros, Arturo, así que sé que escucharán. Bueno, pues venga, vamos a escuchar a otro que hemos tenido, habíamos hablado de él, que habías comentado que era un artista que lo habías descubierto en estos uh-huh. concursos de descubrir nuevos valores. Eso es. Era americano, uh-huh. era bien parecido, uh-huh. y aparte de ser bien parecido, pues canta bien. Canta bien. Canta, ¿eh? Bien. Canta bien en su estilo. Sí. Pues nada, volvemos con Ryan Starr, ¿no? Y bueno, pues hemos sacado este tema para... Bueno, el otro era un tema con mucho más fuerza, para que veáis, pero que para enamorar a sus fans... pues tiene temas como este Losing Your Memory, perdiendo la memoria, y bueno, pues escuchadlo porque es una delicia. Qué bien quedé. To keep this Estamos hablando ahora, Marco, cuando escuchábamos a Ryan Starr, de la cantidad de música que hay, que por mucho que te guste la música es imposible, y pues eso, estás descubriendo a lo mejor a autores que no conocías y te sorprende muy, muy gratamente, ¿no? Sí, además ten en cuenta que, bueno, claro, tú fíjate, estamos hablando de este es un disco del 2011, bueno, que es reciente, pero otros que hemos puesto del 2007, 2008, claro, en un año da para mucho, mucha música publicada y mucha música que a veces no nos llega, porque claro, las radiofórmulas en principio patrocinan a los que, digamos, ya están a veces consolidados. Es verdad que a veces tratan de sacar a gente nueva, pero tiene que ser como muy pegadizo, ¿no? Para que la gente, bueno, pues quede enganchada o... También, es verdad, funciona el boca a boca o internet, si, como le pasó a Justin Bieber, por poner un ejemplo de fenómeno fan, ¿no? Un chico que yo personalmente pienso que tiene muy buena voz, no me gusta mucho el estilo porque, bueno, es un poco más dedicado a teenagers, pero bueno, ahí lo tienes. Empezó en internet, colgó dos vídeos, la gente empezó a tener visitas y ahí lo tienes. Que le quite lo bailado. Sí, hombre. Yo, por ejemplo, me hace gracia cuando entras en YouTube y ves un músico que te gusta. Ahora lo que está de moda es poner: esto no es la música de Justin Bieber, esto sí que es auténtica música. Y la gente no se da cuenta que es una música destinada a un público adolescente. Sí, que sobre todo, Arturo, como dijiste antes, quiero decir, cada uno tiene sus gustos musicales. Y bueno, pues hay gente que le puede gustar desde la bachata hasta el heavy metal destroza oídos. Y no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, no creo que es lo bueno, tener un abanico amplio de posibilidades y que cada uno escuche lo que le parezca, lo que le apetezca. Eso está claro. Es que te estaba comentando ahora que el viernes empieza el Festival de Cine y hay un concierto que es el que abre, como todos los años, el Festival de Cine. Y es un artista que yo no lo conocía, he estado escuchándolo en internet y me ha encantado, pero me hacía gracia porque había una información por ahí que lo ponía como música indie. Yo cuando lo escuché dije, este tío no es indie, yo voy a entrar en Wikipedia a pasar que es música indie, porque ahora todo es indie. ¿Y qué es música indie? ¿Contraste el significado? Porque yo... Paso, este tío lo vas a... Te lo voy a poner, es vale. Folk. Vale. Folk con toques, no de rock, pero es folk. Cantautor folk, sí, ¿no? ¿Eh? Es que bueno, ya sabes que siempre hay que poner una etiqueta y a veces no acertamos, incluido yo, que a lo mejor a veces quieres decir que esta música pertenece, bueno, como el primer tema que pusimos de The National, ¿no? Que yo había leído por definición que era un grupo de rock punk y bueno, la verdad es que no me sonaban ni a rock ni a punk, pero bueno, hay que poner una etiqueta. Pues el... Vende mejor. El músico que vamos a tener la oportunidad de ver y que recomiendo, porque desde luego a mí me ha enganchado, se llama Mikey P. Hinson, más o menos muy mal pronunciado. Es de Memphis. Fantástico, se te nota el acento tejano, pero mogollón. Es de Memphis y por eso cuando yo leí que era música indie, que lo vendían como música indie, pues flipé, porque esto es folk de toda la vida. Ya verás, vamos a poner una canción que se llama Adrenal Heart, y está, me parece que este tema estaba dedicado a una novia, porque este chico tuvo la típica vida de consumo de drogas, una novia que no le llevó precisamente por buen camino. ¿Una mujer que te lleva por mal camino? No, eso no suele ocurrir. Bueno, le llama la viuda negra él, imagínate cómo sería. Pero eso es ficción, todos sabemos que eso suele ser ficción. Pues vamos a escucharlo a ver qué te parece. El concierto me imagino que será el viernes en la Sala Acapulco sobre las 12 de la noche y el precio es 7 euros venta anticipada y en taquilla pues será a lo mejor 2 o 3 euros más, me imagino, con mucho. Pues venga, vamos con este músico, Mikai P. Hinson. Más allá, venga. Bueno, pues repito que me perdone la madre al pronunciar el nombre de su hijo, porque lo hago fatal, pero bueno, lo importante, repito, es la actuación de Mithai P. Hinson, algo así más o menos, que repito, yo no lo conocía, pero me ha sorprendido muy gratamente, y el viernes pues lo tendremos en la sala Acapulco, abriendo esa serie de conciertos que se celebran junto con el Festival de Cine de Gijón. Y bueno, Marco, a ver, venga, dime algo, vamos a ir ya despidiendo el programa, poco a poco. Ahí estamos. Bueno, pues para cerrar este maravilloso programa y bueno, para empezar, quería dar las gracias a todos los oyentes y por supuesto gracias a ti, Arturo, por invitarme una vez más. Hombre, es que si no me das gracias a mí... Ay, la de Dios, bueno, este tema es un tema de también uno de mis músicos favoritos. También. Me di cuenta ahora al verlo. Sí, Bryan Adams, que sacó este disco, para mí un acierto, de los mejores discos yo creo que sacó últimamente. Es The Bare Bones, es un disco en acústico, únicamente él con la guitarra y algunas veces aparece el piano y un poco de armónica que mete él, y la verdad es que me encantaría ver este tipo de show, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar es una versión de una canción de Ray Charles, otro mítico, se titula Ray Place, y bueno, pues quería dedicársela pues eso, a todos los oyentes, a los que a las dedicatorias pues ya tuvieron la suya, pero también para ellos y para alguno más, como Chris y Carlitos, que estarán seguramente escuchando y acordándose de nosotros por acabar el programa hoy un poco más tarde de lo normal. Y qué razón tiene la canción, ¿no? Cuando estás en el sitio adecuado y en un momento, bueno, dulce, ¿no? Pues es lo mejor, ¿no? Entonces, hoy he estado en el sitio adecuado y en el mejor momento y en un momento dulce. Así que gracias, Arturo. Mira, gracias a ti, Marco. Ya sabes que esta emisora y estos micrófonos siempre estarán abiertos para ti. Vuelve, Marco, vuelve, que vuelvan las noches del licántropo. Aullaremos a la luna. Aullaremos. Oye, ¿qué te iba a comentar? Dime. Yo lo tengo un poquitín perdido a Bryan Adams. Uh-huh. Ahora que aprovecho que estás aquí, que lo conoces, ¿sigue publicando con asiduidad? O sí que se había metido por el tema de la fotografía también, es una de sus pasiones, ¿no? Sí, publicó dos libros, además con mucho éxito, y además hizo retratos a gente famosa. Y bueno, él está metido en varias cosas. Tiene una ONG, tiene, bueno, en fin, es un tío un poco que hace un poco lo que le da la gana. Sí, es verdad que con el tema de publicar los discos, el tío se lo toma con calma, ¿no? Yo creo que él sabe el estatus que tiene y no le preocupa. De hecho, por ejemplo, este disco de Bare Bones es un disco que él tenía muchas ganas de publicar, porque el anterior disco que sacó, el que hacía el número 11, y lo tituló 11, en un alarde de originalidad, era un disco que él quería hacer en acústico, pero la casa, ya sabes, no estaba muy a gusto, entonces él lo que hizo que fue... Que si no es el momento, que si hay una saturación de acústicos... Efectivamente, entonces lo que hizo fue, primero él elaboró, por lo que cuenta, ¿no? Elaboró todas las canciones en acústico y luego lo metieron en producción, y bueno, el disco salió como, pues eso, ¿no? Con un poco de ese pop inglés que últimamente tocaba él bastante... Pero bueno, pues este Bare Bones es un recopilatorio del tour que está haciendo, que por cierto hace poco dio un concierto de esta gira del Bare Bones en Australia, y a mí me parece que me gusta mucho más, ¿no? Las canciones son muy desnudas, son muy simples, no tienen tal, pero bueno, yo creo que es quizá lo bonito, ¿no? Él sabe, yo creo que Bryan Adams siempre ha tenido temas como muy simples, pero muy que llegan muy bien. Y este es un ejemplo claro. Además, es un disco muy fácil de escuchar, con temas muy clásicos, desde el Summer of 69 hasta su gran éxito Everything I Do. Pero bueno, incluye cuatro temas que no están recogidos, digamos, en sus discos. Uno de ellos este, que es este Right Place, que bueno, pues espero que os guste. Para cerrar ya la noche, aquí en Radio Crash, desde el 105 de la FM y desde la banda de Internet. Y insisto, muchas gracias a todos los oyentes. Espero que en esta noche fría pues hayamos aportado, Arturo y yo, un poquito de calor, que con estos tiempos nunca vienen mal. Sí, porque un poco de cordura, ¿no? Desde luego. Pero eso nunca la tuvimos, Arturo. Bueno, pues por mi parte, agradecer a Marco que nos haya acompañado en esta noche aquí en Movida la Cantina, que el programa ha sido muy ameno, que ha pasado volando, que podremos estar hasta las 2 o las 3, pero total, mañana, los lunes al sol. los lunes al sol, o los miércoles, o los jueves. Sí, ¿no? Los jueves, de momento. Pues nada, sí. Pues agradecerte tu presencia aquí. Cuando quieras, pues será un placer volver a tenerte aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente Home. Y como digo muchas veces, gracias por vuestra compañía anónima. Y nos despedimos con Bryan Adams y con este The Right Place. Sí, señor. Venga, Marquinhos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. That is the loving you'll receive. Then you come to the right place, baby. If the door is always open, if you need some company, yeah, you come to the right place, baby. Yes, you did. Heaven knows your mind. We can turn around, darling, one step at a time. Angel, oh, angel, can't you see? I can't live without you. Oh, baby, won't you help me, please? When there's no one left to trust, I think that you'll agree that you come to the right place, baby. Yeah. When you're down on your luck, yeah, just look around and see that you come to the right place, baby. Yeah. Sometimes you don't know what you got until it's gone. Look around, and it was right there all along. Angel, yeah, you gotta understand. I don't wanna be without you. Oh, won't you help me if you can? I ain't asking for the world, I just want you to believe that you come to the right place, baby. Yes, you did. When there's no one else to hold you, well, I'll be there, yes, indeed. Will you come to the right place? Yes, you come to the right place.